Alberto Stiley, Mr. Pump, Junior G, Juman, Originator. Listen, Jimmy, come, yeah. Mami, yo quisiera tenerte y a la vez conquistarte. De ti no quisiera escuchar un no, que quiero sentir en tu calor. Quiero tomar la rienda, no quiero contienda, sino que me entienda. Todo va a pasar mientras te quito la ropa, te dejo como loca, besándote la boca, la nota se me explota. Yo sé que te encanta si el niño se levanta y llora y tú lo consolas. Solo déjame poder hacértelo, tú y yo solito en una habitación, haciendo locura, entrando en descontrol. Te voy a hacer el amor. Solo déjame poder hacértelo, tú y yo solito en una habitación, haciendo locura, entrando en descontrol. Te voy a hacer el amor. Mami, yo quisiera tenerte y a la vez conquistarte. De ti no quisiera escuchar un no, que quiero sentir de tu calor. Y entre mis sábanas robarte y tocar todas tus partes. Voy a besarte la piel en el cuarto de un hotel, besándote lento tu fuego va a encender en una noche de placer, yeah. Voy a besarte la piel en el cuarto de un hotel, besándote lento tu fuego va a encender en una noche de placer. Mami, yo quisiera tenerte